Tonterías como un piano. Un espacio de chistes, chascarrillos y tontas varias. Un trabajo realizado por el grupo de ficción sonora del taller de radio de la Fundación del Lesionado Medular. Escuchamos una del lejano oeste. Lejano oeste. Llega un forastero en tren. Buenos días, forastero. Bienvenido a Nashville. Si buscas alojamiento, en esta calle tienes varias pensiones donde alojarse. La de Doña Margarita es especialmente acogedora. Usted ya me entiende. Ahora sí, al salón ni se le ocurra entrar. Allí hay un indio muy, muy peligroso. ¿Un indio? Bah, yo no temo a los indios. El forastero, sin pensarlo, va al salón y en la calle, al lado de la puerta, encuentra a un indio escuchimizado con los ojos hundidos. ¿Eres tú el indio ese que tiene a todo el pueblo atemorizado? Sí, pueblo pensar eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues vaya plan! Entra el vaquero en el bar y cuando se sienta, el indio entra y se sienta a su lado. ¿Quieres que te cuente una historia? Venga ya, escúpela. Bueno, esto pasara hace mucho, mucho tiempo. Era época de las grandes guerras. Iba yo un día por selva, cuando de repente, gigantesco Bebes apareció delante de... ¿Qué Bebes? Un gin tonic, por favor. El camarero se lo pone. Yo seguir historia. Para enfrentar al terrible Bebes, tuve que sacar mi Tomás y darle con... ¿Qué Tomás? Bueno, póngame una ración de bravas, jefe. Vaya con el indio. El forastero se empezaba a enfadar. Tras yo librarme del bicho, encontré con tribu de Quemash. ¿Quemash? Bueno, pues ponme para terminar un cafelito. El forastero, cansado y enojado de que el indio tome el pelo, agarra su arma y sin mediar palabra... dispara al indio. Al día siguiente, vuelve el forastero al salón y se encuentra a 300.000 indios en el bar. Cuando entra, le dice la gran jefa india: ¿Sé tú quién ha matado indio gorrón? Sí, he sido yo. ¿Tú solo? Pues sí. Pues nosotros con leche. Hemos escuchado una del lejano oeste, con las voces y el talento de... Inmaculada Sánchez. Cloti Fariza. Luis Suárez de Puga. Ángel Velázquez. Ricardo Realpe. Una adaptación realizada de un chiste popular por Esther Diez Honrado. Coordinado y dirigido por Emilio Rodríguez.